Goma Espuma presenta Grandes Héroes de Ibanesto, gente que confió en la cuenta azul y ha hecho historia. Amigos, saludamos a un investigador arqueólogo. Aficionado nada más. Don Mariano Jones, que se ha pasado a la cuenta azul de Ibanesto y gracias a estos ahorros va a poder dedicarse a su pasión. Estoy dedicándome, yo soy un absoluto enamorado de la cultura maya, la arqueología es mi vida. Gracias a la cuenta azul, ahora a usted le queda un remanente para poder viajar a México. Eso sería lo fácil, he empezado mis excavaciones aquí en el centro de Ciudad Real. Pero en Ciudad Real, ¿y ahí encuentra usted algo maya? Por favor, mire, esto lo acabo de hallar y es un hallazgo, ¿o no? Hombre, estos son unos leotardos. Para ustedes de la ignorancia serán leotardos. Para mí, desde luego, son mayas. Mariano Jones, un héroe de Ibanesto. La cuenta azul de Ibanesto te da más. Abre ya tu cuenta azul y consigue una alta rentabilidad mes a mes. Además, con la cuenta azul tienes total disponibilidad sin gastos ni comisiones. Infórmate y contrata tu cuenta azul en ibanesto.com o en el 902 123 099.